en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza lasicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia, Color Power y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro sábado de Plan Ideal, sábado 2 de junio, iniciamos el sexto mes, iniciamos con cosas muy chéveres, e iniciamos nueva temporada, tercera temporada, y les adelantamos que la siguiente semana estamos cumpliendo un año ya de estar al aire con este proyecto. El domingo 10 se trasladaría al sábado 9, estaríamos con un especial por el primer añito de Plan Ideal. Soy Edu Muñoz y les deseamos desde ya que tengan una excelente mañana y un excelente sábado a cargo de Plan Ideal. Y ahora le doy paso también a Álvaro. Hola Eduardo, ¿qué tal amigos? Qué gusto de verdad poder tenerlos acá, poder acompañarlos en las distintas actividades que se encuentran realizando. Eduardo decía que empezamos nueva temporada con nuevos invitados, con un nuevo formato de programa, llevándoles mejor música, mejores contenidos, siempre trabajando para aumentar la calidad de este programa y llevarles a ustedes un mejor producto, porque básicamente eso es lo que se merecen todos los amigos que cada sábado de 11 a 12 de la mañana escuchan Plan Ideal. El día de hoy tenemos sorpresas también a propósito de que lanzamos una nueva temporada. Eduardo, cuénteles a todos los amigos que nos están escuchando quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Claro que sí, vamos a tener, aquí los tenemos. A ver si los encontramos. Claro, tenemos dos entrevistas. La primera es UIO, una obra de teatro UIO del país que somos. En el director, vamos a contar con el director Pablo Roldán. Además, nos acompañarán Interroid, los ganadores del quinto festival Rocón hace unas 3-4 semanas atrás, ahí en el Café Democrático. Y como pueden escuchar también, música renovada, sostenimientos renovados. Y como no puede ser otra cosa también, lo único que se ha mantenido las mismas voces. Vivi no está aquí, le mandamos un saludo, está recibiendo notas. Y también las energías las hemos renovado, ¿sí o qué, Álvaro? Claro, Eduardo, siempre trabajando para llevarles la mejor energía, despertarnos los sábados, empezar los fines de semana con buenas noticias y buena música. Eso sí, cuéntenos, gracias al auspicio de quién. Así es, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla a tu gusto con los precios más económicos del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp 099-842-4953. 099-842-4953. Señora Marlene Moreno, propietaria. Les invitamos también a que visiten la fanpage. Pueden buscar en Facebook las Creaciones Marle Hogar con ese mismo nombre, con Creaciones Marle Hogar. No se olviden que se realizan envíos a todos los lugares del Ecuador, eso sí, previo pago. Además, también nos pueden escuchar y nos están escuchando a través de la 940 kHz de amplitud modulada en www.radiocc.com. Tenemos también, vea, van coincidiendo una aplicación renovada para Android e iOS. La pueden encontrar en la Play Store y en la tienda de Apple Store, ¿no es cierto? Store, ajá. Ajá. Como Radio CCE 940 AM. Una nueva imagen también. Fondo blanco con líneas azules. Y ahí está el logo de Radio CCE. Visiten también nuestra fanpage, Radio CCE. Una imagen nuevamente renovada. Un logo y una foto de portada que hemos trabajado casi un mes, y nuestro perfil de Instagram, Plan Ideal S. Así es, visiten todas nuestras páginas, nosotros ya nos vamos acoplando con las nuevas tecnologías, estamos con las nuevas plataformas, para que ustedes nos puedan escuchar en cualquier lugar en el que se encuentren. Eso sí, siempre búsquennos como Plan Ideal o Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre vamos a estar acompañándolos con buena programación todos los días, a todas las horas. Además pueden llamarnos, ya se encuentra habilitado el número telefónico 2220966 para conversar con nosotros, para dejarnos sus saludos y decirnos también qué esperan de esta nueva temporada. Y también a nuestro WhatsApp, ya se encuentra habilitado 0983-272124. Vamos a estarlos leyendo en vivo, les vamos a responder. Y ahora sí, hoy estamos de festejo, ¡qué bien! Hoy inauguramos nueva temporada y además estamos a una semana, como les mencionaba, de cumplir un añito. Vamos a tener pastel incluido con la velita del primer añito y vamos a seguir compartiendo todas las buenas noticias, datos curiosos, sorteos, buena música y excelentes invitados, ¿no es cierto, Álvaro? En este ya casi año, Plan Ideal ha llegado a todos los lugares. Todos los sábados de 11 a 12 hemos tenido unos artistas maravillosos, porque nosotros en nuestro programa creemos que el talento ecuatoriano, no solo en música, sino también en teatro, en pintura, en literatura, en absolutamente todas las ramas culturales, tiene mucho talento acá en el Ecuador. Apoyamos, estamos convencidos de que se pueden hacer grandes cosas desde los diferentes espacios nacionales. Así que nosotros muy contentos de cumplir ya casi ese año y bueno, que sean muchos más, porque estamos creciendo, seguimos aprendiendo y seguimos aquí con las mejores energías, las mejores noticias, los mejores géneros musicales y también muy buenos entrevistados, porque Plan Ideal es para ustedes, para ti, para todas las personas que siempre están muy pendientes de Radio Casa de la Cultura. Y porque seguimos siendo tu mejor compañía, también gracias a Panchito en controles, con las mejores canciones, las mejores mezclas. Y para comenzar ya, este sábado, Álvaro tiene la primera canción, así que Álvaro, cuéntanos cuál es. Claro, vamos a recordar un poquito a ese DJ que hace poquito tiempo nos dejó, y bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero su legado musical todavía está perenne en todos los, en todas las personas que lo escucharon, en todas las plataformas, en todas las radios, y eso sí, que bueno que podamos seguirlo escuchando a pesar de que él ya no se encuentre con nosotros por diversas causas que bueno, quizá las contaremos en otro rato. Ahora tenemos a Avicii con su canción Wake Me Up, que rompió los récords en todas las radios del mundo y ahora la tenemos acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de Plan Ideal. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Estás escuchando Plan Ideal. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? Lo mejor suena ahora para ti. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocce.com. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Descarga nuestra app Radio CCE HD. Get up, pack your things. Where are we going? Somewhere we belong. Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Ahora estábamos escuchando al DJ Avicii con su canción Wake Me Up. Este tema fue estrenado en el 2013 y cuenta con más de 500.083 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube. Realmente rompió todos los éxitos y eso que se lanzó en el 2013 y aún sigue vigente y seguirá vigente gracias a su legado del DJ Avicii, que lastimosamente nos dejó a temprana edad, y le estamos realizando también un homenaje porque fue uno de los DJs más importantes de la música electrónica, y el pasado 2 de mayo lamentablemente se suicidó, terminando así con una vida exitosa y con grandes éxitos como el que estábamos escuchando, Wake Me Up, y algunos más que Álvaro ya les va a comentar. El nombre verdadero de él era Tim Berling, más conocido como Avicii, y solo tenía 29 años. Uno de los grandes éxitos también fue, me parece que era Born to Love, comenzando a amar. Es uno de los últimos éxitos que nos dejó. No, bueno, esperamos que la música de él siga sonando en todas las radios como lo hace acá en nuestro programa. Bueno, ahora vamos a darle la vuelta a la página a este tema un poquito triste y vamos a seguir con más canciones. Ahora suena para todos ustedes John Peter y Miranda con su canción Girl on Fire. Thank you. por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio CCS 940 kHz de amplitud modulada. Estábamos escuchando a John Peter y a Miranda con uno de sus más grandes éxitos lanzados allá en el año de 2015, Girl on Fire. El artista guayaquileño también es el autor de canciones como Beso Eterno, Flames y Esta es mi Selección. Vale, qué bueno poder tener a músicos ecuatorianos acá. Y ahora, bueno, lo prometido es deuda con lo que estamos conversando al inicio del programa. Tenemos ya un entrevistado de lujo acá en la cabina de Plan Ideal. Eduardo, cuéntenos quién es y déles la bienvenida. Claro que sí, tenemos a Pablo Roldán, director de UIO del País que Somos, una obra de teatro que promete grandes cosas, va a jugar con sus sentidos. Así que le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en Plan Ideal. No, usted, muchísimas gracias, chicos, por el Plan Ideal. El día sábado les agradecemos por la entrevista. También está conmigo Daniel Campillán del grupo. Claro, Daniel, muchas gracias por estar aquí. Tú eres parte del grupo, vas a estar en la obra de teatro. Sí, está dentro de la agrupación, entonces él se encarga de la sonoridad dentro de la cuestión escénica. Vale, listo. Perfecto. Quizá para empezar, contarnos un poquito de qué va la obra, contarle a la gente qué se va a encontrar cuando asista al teatro. Cuéntenos un poquito. UIO es una obra que va entre las artes escénicas performáticas. Manejamos cuatro elementos específicos que son voz, corporalidad, visualidad e intervención sonora. Estos cuatro se encuentran dentro de la plataforma teatro y conviven. Sí, es una cuestión más del azar. No, dentro de las artes performáticas y se produce la espectacularidad. Hay una base sólida así de espectáculo, pero un día no va a ser lo mismo que sucede al otro día. Sí, entonces todo el tiempo está como mutando, cambiando. No es un teatro sólido, sino es un teatro más líquido, más por otros lugares. Por eso es multidisciplinar. Les contamos que el evento va a ser el 7 y 8 de junio a las 7 horas. El valor de la entrada es de $5 en el lugar Teatro México. La dirección es Tomebamba, Quito, 170121. Tenemos también 10 pases de cortesía. Nos pueden llamar al 2220966 o escribirnos al WhatsApp 0983-2721-24. Pablo, cuéntanos un poquito también, es la tercera de las grandes obras que han tenido como impacto Sharon o División de Gozo. Sí. Y ahora nos presentan UIO del País que Somos. ¿Cómo se van a ir entretejiendo las historias o podemos hacer una conexión entre estas tres grandes obras que han jugado con los sentidos? Sí, podemos hacer una conexión a través del tema, es decir, son tres procesos judiciales. Uh-huh. Esos tres procesos judiciales están divididos en momentos entre la Argentina y el Ecuador. Ahora tomamos una parte específica de acá del Ecuador, que es la muerte, desaparición y del chico Chambers. UIOS significa en eso, en ese acontecimiento. Nosotros tomamos eso a nivel estructural, lo jurídico, y lo transformamos en un acontecimiento político, sin entrar en una discusión de dónde nosotros queremos plantear el proceso, ¿me entiendes? Porque es un proceso judicial. Que se reparta un poquito del tema legal ustedes. Sí, no porque claro. El arte no puede, o sea, puede entrar de forma política, sí, pero no es un hecho legal. Claro. O sea, puede hacer una manifestación, o sea, puede plantearte el tema por cuestiones para reflexionarlo, pero ya entrar en un tema más legal no creo que el arte alcance ese lugar. Claro que sí. Entonces sí, esos serían los ejes. El primero era Melina Romero de la Argentina con División de Gozo y la chica Carolina del Pozo. Las dos hacían también en la parte estructural dramatúrgica. En División de Gozo, Impacto Sharon, bueno, nuestra gran Sharon, la cantante, y ahora este caso. Entonces son procesos judiciales dispuestos a la poética. No, buenísimo. A mí me parece que el tema de rescatar un poco estos temas, de esclarecerlos y ponerlos en la palestra pública para reflexionar más allá de lo que nos dicen tradicionalmente los medios de comunicación, está perfecto. Y en el tema de teatro, quisiera preguntarles también cómo se están manejando el tema de auspicios, cómo lograron el Teatro México, porque hablemos quizá un poco la verdad, el tema, la escena artística que en el Ecuador está siendo siempre, a pesar de los esfuerzos, sigue siendo muy limitada. ¿Cómo están trabajando ustedes? Sí, es decir, siempre es limitada, pero me parece que hay que encontrar la vuelta en cuanto a cómo nosotros nos vamos ubicando. Nosotros somos profesionales del teatro. Sí, de las artes escénicas, de las artes visuales, de las artes performáticas, de las artes musicales. Nosotros somos profesionales. Uh-huh. Para nosotros poder cumplir con esa profesionalización de nuestros espectáculos, necesitamos ciertas garantías de los espacios. Ahora aplicamos al México porque nuestra obra necesita ciertas cualidades para con nuestra técnica. Entonces, tenemos que hacer el ejercicio de entrar a la institución. Siempre van a tener trabas burocráticas, claro, obvio, porque siempre están muy ocupados. ¿Sí? Entonces, como siempre están muy ocupados, hay que buscar las vetas que tienen esas instituciones. Me parece que debemos dejar de quejarnos en la totalidad de que no hay espacios, porque acá en Quito no hay espacios, en el Ecuador no hay espacios, lo independiente lo construye, pero pasa lo mismo en Argentina. Yo viví 5 años allá y no hay espacios. Nos vamos construyéndolos, a eso me refiero, ¿me entiendes? Entonces tenemos que construirlos. Pero la autoridad, es decir, la parte hegemónica, Casa de la Cultura, ministerios, municipalidad, secretaría, todos esos lugares tienen que estar ya dispuestos al diálogo con lo independiente. Hay algunos temas que giran en torno a la obra y ahora vamos a escuchar a Daniel. Tenemos, por ejemplo, la arcilla, 4 actores y una serie de elementos desde muñecas rotas hasta una carretilla que se van a mezclar con la música en vivo de los DJs. ¿Cómo lograron esta armonía entre estos elementos? Bueno, mira, yo toco la guitarra. Ajá. Y bueno, yo tengo un set de pedales con delay, unas distorsiones para hacer un poco de noise. Y bueno, lo que yo trato de hacer es también jugar un poco con la improvisación. Yo estudio jazz. Así que, bueno, trato de ver qué me genera la situación y la escena para poder ir haciendo la parte sonora de la obra. Y esto también va con las luces, me supongo, ¿no es cierto? También va a ir creando esta sensación multisensorial que hemos podido percibir en las anteriores obras. Claro. Bueno, eso Sí, o sea, va la comunión, la parte sonora y la parte lumínica uh-huh. van en conjunto, pero son como distintas formas igual, porque no nosotros no construimos el espectáculo de una forma unívoca de esto es el teatro, no, claro. sino que vamos transmutando totalmente todo el tiempo, es decir, lo lumínico sí tenemos una planta fija, pero a medida que va pasando vamos transformándolo, uh-huh. ¿se entiende? Entonces es como muy al azar también, eso no significa que... Que no se haya ensayado. Exactamente, no, no, no, no, al contrario, se ensaya mucho tiempo, uh-huh. o sea, llevamos ya muchísimo tiempo ensayando, porque se tiene miedo al elemento no que todavía no esté culminado. Pero tiene que ver con elementos capitalistas, ¿me entiendes? Si no culminas algo, viene el fracaso. Claro. Entonces dices, ay, fracasé. Pero bueno, el fracaso es un elemento dentro de lo contemporáneo para resignificarte totalmente todo el tiempo. O sea, el fracaso es un elemento. No es esa sensación de vacío, sino al contrario, es una sensación que te permite reivindicarte constantemente. Se casa la idea, sí, más sí, o menos. Sí. Bien. En la parte dramatúrgica y en la parte musical, me contaban hace poquito que ustedes siempre juegan con un teatro líquido, uh-huh. que el espectáculo de una noche no sea el mismo de la noche siguiente, básicamente porque el público, digamos, que le gusta la obra y quiere repetirse dos veces, no se va a encontrar los mismos lugares y los mismos artistas y la misma música el día jueves y el día viernes, sino que van a poder cambiar un poco. Sí, van a cambiar, o sea, siempre cambian. Vas a encontrar, sí, la misma atmósfera, pero siempre cambia. Es decir, la parte visual, por ejemplo, tenemos abiertas cuatro cámaras de seguridad. Esas están al instante y se reproducen en las pantallas. Pero hay otra parte visual que son paisajes de la ciudad que si nos pintan lo ponemos, si no, no podemos, porque vemos que no va a ese momento. Claro, entonces es sí. como, sería como una fiesta, ¿me entiendes? Pero una fiesta dentro de la teatralidad, de la semiótica, de la construcción, o sea, de todos esos elementos que construyen el teatro. Y en la parte musical, ¿cómo se juega esta parte del movimiento, de ir configurando nuevas escenas cada día? Y bueno, como te dije, es como algo, buscar también la sensación que te produce, que producen mis compañeros, pues en el momento en que yo estoy tocando, por ahí habían algunas escenas que a veces están, a veces no, depende del día. Que, bueno, una chica, por ejemplo, hace unos movimientos. Entonces yo trato de meterme en su cabeza con la música para que ella pueda fluir, ¿no? Desde ir a la parte más armónica hasta llegar al noise, a la locura de ella. Que... Perdón que me falte el aire. La emoción de la obra. Y, bueno, entonces más o menos voy tratando de jugar con eso, ¿no? De meterme en el personaje de ellos, ¿no? De tratar de llevarlos a algún lugar a través de la música, de la armonía, de los efectos también que uso. También tuvimos ya una tarima abierta, o un ensayo abierto el 17 de mayo, y fue a las 6 de la tarde en el Parque Comandá. ¿Cómo se vivió ya ese preestreno de la obra? Tuvimos mucha gente. Sí, porque el Parque Comandá, lo bueno es que es gente en tránsito, entonces tiene como 5.000 gentes diarias. Entonces nosotros ponemos nuestra obra, como es una obra instalativa, la ponemos y la gente va transitando. Entonces claro, mientras va llegando, la obra va cambiando. Pero estuvo muy muy lindo la experiencia en un espacio abierto, no teatral, uh-huh. sí, como edificio, sino como... Porque ahí se transforma. Lo bueno de nuestras obras es que son obras instalativas. No es, como no es tan sólido. No tiene que agruparse en las cuatro paredes del teatro. Claro, porque ahí nos ahogamos. Ajá. Conversemos ahora un poquito sobre Zona Bastarda. Buenísimo. Claro, coméntanos de dónde nace la idea, qué objetivo o meta trata de cumplir. Ya, la Zona Bastarda nace más o menos en el 2005. Nosotros éramos otro grupo antes, con otro compañero que ya no está acá. Ahora él vive en la Argentina, ya se radicó totalmente allá. Fue en una gira que nosotros subimos con el anterior grupo, con una de nuestras primeras obras, que era El Relato de la Criatura. En esa obra, en una gira por Córdoba, decidimos replantearnos totalmente la grupalidad y qué entendemos por agrupación. En este replantearnos creamos la Zona Bastarda, que es un encuentro multidisciplinar de gente que viene, que va, que está en tránsito, constantemente haciendo su vida, o sea, construyéndose dentro de las arquitecturas escénicas, y totalmente en tránsito, es decir, ahora estamos acá, mañana estamos en la Argentina, luego queremos estar en otro lugar, entonces todo el tiempo estamos mutando. La necesidad de mutar es desde nuestra corporalidad, de lo que somos, nuestra necesidad de plantearnos siempre cambios en las sociedades. ¿Y qué tenemos por objetivo? Ser felices, viejo. No hay otra. Es decir, nomás. Les agradecemos el tiempo. Y de paso les invitamos a que todos ustedes convoquen a la gente, claro. Digan cuándo van a hacer las presentaciones, a qué horas y cuál es el costo. Invítenles a la gente, a todos los amigos que están escuchando. Vamos un segundito para realizarlo también en video, para subir a las, vale, a las redes sociales. Que sí, se sí. Me vea bien, loco. Dale, acá le dejamos también las entradas. Chicos, la invitación, lo que le queremos hacer es que estamos el 7 y el 8 en el Teatro México, a las 19:30, la entrada cuesta $5. Si usted está pobre, chiro, no tiene, buenísimo. Vaya, converse con nosotros y no deje de, como es de ir al teatro. Es importantísimo que vayan a estas dos funciones. Necesitamos 200 personas, no depende del costo. No depende, por eso te digo, si no tienes dinero, habla con nosotros y vemos la posibilidad de que entres. Pero necesitamos 200 personas. ¿Por qué? Porque necesitamos romperle la cabeza al gobierno de turno. Al gobierno cultural, porque nos ponen unas trabas específicas para con nuestras obras. ¿Sí? Entonces necesitamos de ustedes el apoyo. Vayan al teatro, por favor. Nos hacen un... construyen capital cultural a través de su llegada a nuestras obras. Eso, chicos, no más. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Les invitamos a todos los amigos que están escuchando Plan Ideal que se contacten en nuestras diferentes redes sociales o llamen a cabina o se comuniquen a nuestro WhatsApp y serán acreedores a las entradas que nos están regalando para que asistan, para que se cultiven, para que tengan una muestra de todo el esfuerzo, del trabajo, de la parte artística y estética que se trabaja acá en el país. Agradecerles siempre por acompañarnos, por venir acá a la cabina de Plan Ideal de Radio Casa de la Cultura y decirles que esta es su casa, que siempre las puertas estarán abiertas y que, bueno, bienvenido el arte, bienvenida la cultura y todo el trabajo y el esfuerzo que ustedes están realizando. Muchísimas gracias, igual nuestro corazón abierto siempre y el grupo igual, cuando deseen pasen por el teatro. Muchísimas gracias y que no sea la primera vez que visiten Plan Ideal. Por favor. Están las puertas abiertas, ahora nos vamos a unos mensajes que les van a gustar y ya regresamos con más. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Ambro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Y en otro orden de cosas, la tarde de ayer en la Fiscalía... Un accidente de tránsito dejó un saldo trágico de... Cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9

ti, porque somos tu mejor compañía. Bueno, muchas gracias por seguir en compañía, por seguir en contacto con Plan Ideal. Ahora tenemos a un nuevo entrevistado acá, una banda que está construyéndose, que nos trae música en vivo y nos trae conversación, nos trae temas culturales. Muchísimas gracias por estar acá junto a nosotros. Tenemos en la cabina de Plan Ideal a Interroin. Les damos la bienvenida, chicos. Por favor, les invitamos a que se presenten, cuéntenos su nombre, el instrumento que tocan y vayan conversando un poquito ahí con todos los que nos están escuchando en este momento. ¿Qué tal? Mi nombre es Vanessa, yo soy la tecladista de Interroy. ¿Cómo están? Soy Roberto, el bajista. ¿Qué tal a todos los oyentes? Mi nombre es Daniel López, soy el segundo guitarrista y corista de la banda. Hola, ¿qué tal? Soy Jason, soy vocalista y guitarrista principal de Interroy. ¿Qué tal, amigos? Soy Fernando y soy el percusionista y corista de la banda Interroy. Chicos, ahora sí, comencemos a que las personas que nos están escuchando les conozcan. Hemos visto que ya ha llevado un proceso de reorganización la banda. Coméntenos de esas etapas que ha ido encaminándose la banda, porque ha habido algunos cambios en los integrantes y sabemos que el nombre Interroid sigue siendo referencia a los que estuvieron los integrantes originales, ¿no es cierto? Así que vamos a ver que nos cuenten ustedes. Bueno, Interroid comenzamos, éramos cuatro. Un saludo para Omar. ¿Cuáles son los cuatro originales? Tres originales. Estamos aquí los tres. Los tres. Roberto, Omar, que era el baterista. Ya. Jason y Daniel. Ajá, porque Royd es una sigla. Ajá. Entonces, nada, comenzamos el 18 de junio del 2015. Lo tiene como fecha ahí. Ajá, y es que ya vamos a cumplir tres años. Ajá, ya. Entonces, estamos... ¿Junio? Ajá. Estamos de fiesta en junio, Álvaro. Sí, de todo. Sí, de todo. Nosotros cumplimos un año al aire. Ay, qué chévere. Sí. Nosotros tres. Ya, y de ahí... Nada, tenemos planeado lanzar nuestro EP que ganamos en el Festival Rocón para festejar los tres años de la banda, pero ahí también se puede demorar un poco. Oigan, chicos, ¿y cuál fue esa experiencia? ¿Qué es lo bonito que les dejó el quinto Festival Rocón en esa final que ganaron ustedes por medio del público? Porque con todo el puntaje estaban acumulados tres bandas. Sí. Con 40, ¿no es cierto? Y tenemos bien la información. No sabíamos los puntajes, por si acaso. Claro, ganaron con el apoyo del público, claro, que estuvo presente. Claro, el público en vivo fue. Ayuda, lo que sí te puedo decir es que fue súper reñido, la batalla entre cinco bandas que se vivió en esa noche. Y sí, tratar de alcanzar los puntajes estaba un poco fuerte, pero lo logramos con el público en vivo, quienes nos apoyaron y pues estuvieron ahí con nosotros. ¿Y cuál fue el proceso? Ustedes nos decían un poquito antes de entrar al aire que hubo mucha competencia, que hay otras bandas que también están muy bien. Enhorabuena por ustedes que se consagraron con el primer premio, pero sí, digamos que el proceso musical es bastante complejo. Uno, por el tema de financiamiento, de lograr colocarse y de ganar espacios, pero otro también porque hay mucha competencia, hay muchas bandas que tienen calidad y que tienen éxito. Así es. Claro, por ejemplo, en la primera etapa del Festival Rogón, compartimos escenario con La Sombra de Hoffman, personajes inventados y... Santo y los Sustos. Santo y los Sustos. Ajá. O sea, por ejemplo, a nosotros nos encantó como el performance de Santo y los Sustos. Muy bueno. Ajá, y nada, es como que... Ajá, todas las bandas que participaron en el festival tenían lo suyo y se sabían defender. Pero, insisto, hubo un gran porcentaje o de competencia en sí, y a la final es como que todos... No lo creíamos todavía. No lo podíamos creer, así. Claro, en la primera etapa nomás fue ganadores Interroid. ¡Woo! Sí, no hubo ni tercero, ni segundo, ni primer lugar. Bueno, nosotros primer lugar. Nos despacharon a la final y no nos acabamos de creer realmente en esa tarde que habíamos ganado. Vamos a beber. Oigan, chicos, ¿y qué tal para seguir en esta entrevista? Disfrutamos de una de sus canciones y después regresamos para seguir conversando en acústico, ¿no es cierto? Claro, a ver, claro, si con gusto. Nos dicen el nombre de la canción y cuando ustedes estén listos. Ya vamos a interpretar Cansado y bueno, vamos a... Suena así, Interroid, ganadores del quinto Festival Rocón, aquí en la cabina principal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su programa Plan Ideal. ¿Por qué tanto talento en la final? ¿Por qué esa final reñida? Chicos, ahora sí, ¿qué planes se vienen para futuro? Coméntenos, sabemos que tuvieron dos premios, ¿no es cierto? El videoclip y el EP. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué trabajo están pensando desarrollar con eso? Pégate nomás un poquito. A ver, con los tres temas y el videoclip nos da la facilidad ya entrar a concursos más grandes, lo que sería el Verano de las Artes, el Funcafest, que son eventos que como tal piden que tener tantos temas grabados y unos videoclips, ¿cierto? Entonces ya tenemos el concierto grabado y ya con el siguiente videoclip que tenemos ya como tal tenemos dos videos para poder concursar y entrar a estos conciertos más grandes y que la gente nos conozca más. Perfecto. Y digamos el tema de organización, ¿ustedes solo están dedicados a la banda o también tienen alguna otra ocupación? Porque hace poquito tiempo conversábamos con una banda, Mira al Mar, y ellos nos decían, bueno, básicamente el ejercicio de hacer música es permanente. Nosotros quisiéramos también hacer otras cosas, conseguir dos que tres trabajos, pero eso no nos permitiría dedicarnos 100% a lo que nos viene, a la música. ¿Ustedes cómo trabajan este tema? Pues cada integrante tiene una carrera distinta. Por ejemplo, bueno, aquí Fernando es el único que estudia música en sí, pura en la UDLA. Yo estudio periodismo, estoy próximo a terminar la carrera. Daniel. Bueno, yo soy administrador de empresas. Y he graduado. Sí, Vane. Yo estudio arquitectura. Es jodido. Y estoy en sonido y acústica. En la UDLA. Ajá, nada, y es sí es verdad que es muy complejo, como quien dice, solo vivir o encaminarse a hacer solo música como un trabajo que te dé de comer, así. Yo una vez recuerdo que estaba conversando con Gunther Listen de Miss Goulash. Un saludo si está escuchando. Y me decía, él es publicista. Entonces él me decía, y comparto ese pensamiento, que, bueno, a él la publicidad le llena el estómago y la música le llena el alma. Entonces, en mi caso, es el periodismo me va a dar de comer, si es que Dios quiere. Y la música, el alma, siempre, a seguir componiendo para expresar, no sé, yo siempre escribo cosas experimentales, así, cosas que tal vez, experiencias, como por ejemplo, cosas que me han molestado, que me han puesto deprimido, cosas así, en resumen. Vale, el tiempo acá en radio, cuando uno está escuchando buena música, cuando está en una buena charla, siempre es cortito. Así que, bueno, la gente nos pide en nuestras redes sociales que sigamos compartiendo con ustedes en este como mini concierto acústico, y que estamos llevándole también muy buenas canciones, casi que inéditas, a las casas, a los autos, a las universidades, a los colegios, de todos los amigos que nos están sintonizando. ¿Cuál es la siguiente canción que vamos a escuchar? Vamos a interpretar Todo en Exceso, en una versión acústica, obviamente. Es distinta al... Bueno, le hemos preparado y va a sonar así. Ok, va cuando ustedes quieran. Vamos. A Montañita. A Montañita. Ok, estamos. Oye, tenemos, chicos, un saludo también. Mamá Roquera les está escuchando también. Ah, qué chido para Jefferson Flores. A Carol Chacón también nos está escuchando y dice que muy buena música y que sigan por el buen camino. Qué chévere, bacán. Saludos a mamá Roquera. También puedo enviar un par de saludos. Claro, claro que sí, aprovechemos. Hola, mami. Saludos. Hola, mami. Un saludo a Susana San Martín. Sí, madre, es mi mamá, me ha apoyado incondicionalmente en este camino musical. Y también a María Camila Vargas, mi novia. Espero que chicos, te amo mucho. Yo por mi parte le mando un saludito a mi madre, a mi padre, también le envío un saludo, que me han apoyado bastante también. Y muchas gracias en verdad a todos aquellos que han disfrutado y han acompañado a la banda Interrogio. ¿Por acá? A mi familia, a mi novia, mis amigos, a todos. ¿Acá también? Igual a mis padres, a mis hermanas y a todos mis amigos que me están Facultad de viendo. Igual un saludo a mis padres, a mis abuelitos que igual siempre me han apoyado, y aquí a mi familia musical Interroid, que pues gracias a ellos estamos surgiendo. Tropical Swing también. Tropical Swing también, que me están escuchando, perdón que no fue el ensayo, pero ya nada. Saludos a Brilliant Five. Ahora sí, también. Suena entonces para todos ustedes Interroid. Vamos. Rumbo a Montañita, él se fue a descansar, escapar de todo, apagó el celular. Sexo, drogas y rock and roll, él sabía lo que venía, encontró la perdición. Sé que todos ustedes sabrán, en el mar y manjares de todo lugar, Él llegó de imprevisto, no tenía reservación. Gastó todo el dinero para licor. Alguien en el mar se pierde y no va a regresar. Todo en exceso, al final todo pagará. Alguien en el mar se pierde y no va a regresar. Todo en exceso, al final todo pagará. Acabando, nos en sus redes, sí, en sus redes sociales, ¿cómo les pueden encontrar? ¿Cómo pueden seguir el desarrollo de la banda? Bueno, estamos en Facebook, en Instagram, como Interroid, WR. O más fácil, www.facebook.com/Interroid, en todas las redes sociales, /Interroid en minúsculas ya, WR, Interroid, también, ajá. La página web, www.interroid.com. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Esperamos que no sea la primera vez que vengan con cuando ya lancen el LP. Sí, que sea la primicia Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chévere, muchas gracias, gracias por el espacio y estamos muy agradecidos. Y así hemos llegado también al final de este lanzamiento de nueva temporada de Plan Ideal, Álvaro. Tenemos también el sorteo, las entradas también para UIO. ¿Cómo vamos a subir un posteo en redes? Vamos a subir un posteo en redes, tienen que comentar y les vamos a regalar las entradas, los pases. Así es, el siguiente fin de semana vamos a regalar las entradas. Bueno, de hecho vamos a estar muy muy pendientes de todo lo que haya que hacer en esta semana, pendientes y ya alistando la fiesta a propósito de nuestro primer año al aire. Agradeciéndoles siempre por permitir acompañarlos en sus distintas actividades. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa, con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.